desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, seguimos en el Enredando las Mañanas, un nuevo bloque aquí desde Radio Roja en el Valle de Punilla. Y bueno, toca la columna internacional a cargo de nuestro corresponsal desde Chile, Abner Vega. Está Abner en línea. Buenos días, Abner. Hola, buen día. Sí, por acá estamos. ¿Cómo andás? Un gusto tenerte nuevamente aquí un jueves en el Enredando las Mañanas. Así que bienvenido. Gracias, muchas gracias. Bueno, contanos un poco qué nos traes hoy. Estábamos hablando un poco de tocando los temas, ¿no?, de todo lo que anda pasando por Latinoamérica, ¿no?, y las injerencias del gran país del norte. ¿Cómo va con eso? Claro, en el contacto que hacíamos hace un par de semanas, yo mencionaba que se venían varios procesos electorales en Latinoamérica y que había que estar pendiente de lo que podía pasar ahí. Y efectivamente se han venido desarrollando algunos y hay varios otros que están pendientes. Ajá. Quisiera mencionar una frase que dijo Rafael Correa, expresidente de Ecuador, en una entrevista que le hicieron a principios de este mes, donde él dice: ganar las elecciones en Latinoamérica no es ganar el poder, porque se tiene un poder muy limitado. Y efectivamente, la vía electoral para ascender al poder político en Latinoamérica siempre ha estado limitada por un montón de factores, y uno de esos factores es la injerencia externa, la injerencia específicamente de Estados Unidos en Latinoamérica, y no solo en las elecciones, sino que de muchas maneras, de muchas formas. Y bueno, en Nicaragua se realizaron elecciones este 7 de noviembre, y es importante destacar que hay un aumento de la participación del porcentaje de ciudadanos en las elecciones, porque siempre se cuestiona el hecho de que en distintas elecciones hay una baja participación. Bueno, en Nicaragua ha venido aumentando en las últimas elecciones presidenciales de manera permanente, y en la última elección tengo entendido que superó el 65% del padrón electoral. Entonces hay un aumento que es importante. Pero, a pesar de eso, inmediatamente Biden aprobó una ley con nuevas medidas coercitivas contra Nicaragua. O sea, de inmediato viene la respuesta desde Estados Unidos, inmediata. Cuando no gana el que les gusta a ellos, ¿no? Es así. ¿Sí? Digo que cuando no gana el que les gusta a ellos, ¿no? Exactamente, inmediatamente empiezan las distintas tipos de medidas de coerción, de presión, desconocimiento de la autoridad, en fin. Y uno puede tener muchas diferencias y legítimas diferencias con gobiernos como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, etcétera, pero no podemos dejar de denunciar como absolutamente inaceptable las injerencias de otros países en los procesos políticos internos, en este caso la injerencia de Estados Unidos en elecciones o en otro tipo de decisiones de nuestros países. Y se producen de inmediato las alineaciones. Por ejemplo, Luis Abinader, de presidente de la República Dominicana, jefe en la República Dominicana, inmediatamente se pronuncia también contra el proceso electoral de Nicaragua. Y en Chile, es importante destacar que estamos también a puertas de una elección presidencial. Bueno, uno de los candidatos, supuestamente el más de izquierda, Gabriel Boric, le llama farsa a las elecciones de Nicaragua, y esto lo hace incluso antes de que se supieran los resultados. O sea, Gabriel Boric estaba pauteado desde mucho antes de saber qué iba a pasar con las elecciones de Nicaragua, y salió a hacer estas declaraciones solidarizando además con algunos políticos y políticas nicaragüenses que son abiertamente neoliberales, o incluso con algunos dirigentes o con algunas organizaciones que se ha comprobado que han recibido financiamiento de Estados Unidos, sobre todo para impulsar estas protestas que han habido en algunos países como Nicaragua, Venezuela, etcétera, donde hay injerencia directa de Estados Unidos para financiar y promover estas movilizaciones. Ahora, tampoco es nada nuevo lo de Boric, porque en los últimos meses también ha venido atacando el proceso bolivariano en Venezuela. O sea, es para entender que Boric, en el fondo, en Chile no representa a los intereses de los sectores populares o no tiene un planteamiento de izquierda. Boric claramente se alinea con los sectores de la élite globalista del mundo, y eso, digamos, también incluso incluye financiamientos y apoyos, etcétera. Ahora, algunos de los personajes que Boric aparece apoyando en este en esta comunicación que hace el día de la elección en Nicaragua, son personajes que a su vez apoyaron el golpe de Estado en Bolivia el 2019. Esto es bien interesante cómo se retroalimentan entre estos sectores derechistas, golpistas, pro Estados Unidos, etcétera. Apoyaron el golpe de Estado en Bolivia el 2019, y entonces todos sabemos lo que significó en Latinoamérica este golpe de Estado en contra de las elecciones donde había ganado Evo Morales el 2019. Y bueno, y saltándonos un poco rápidamente de Nicaragua ahora a Bolivia, en Bolivia se ha avanzado en las investigaciones en contra de los golpistas del 2019. Se ha avanzado bastante, la expresidenta de facto está presa, hay varios otros exministros también presos, en fin, y se están haciendo las investigaciones, pero los sectores de la ultraderecha, sobre todo los sectores del oriente boliviano, han venido impulsando en los últimos días nuevas movilizaciones para desconocer, para presionar al gobierno de Lucho Arce. Entonces, esto es como una respuesta también a estas investigaciones que se están haciendo, donde se está descubriendo la enorme trama que había detrás del golpe de Estado en Bolivia. Y sabemos que en ese golpe de Estado se involucró directamente la OEA, lo sabemos directamente, el secretario general de la OEA, y también el gobierno de Estados Unidos. Pero además en Bolivia, en el último mes, se ha denunciado que parte del grupo que está ligado al asesinato del presidente de Haití, el asesinato que se produce hace unos meses al presidente de Haití, parte de ese grupo estuvo en Bolivia entre el 16 y el 19 de octubre del 2020. Esto ha sido denunciado en el último mes en Bolivia, porque se plantea que ahí hubo un intento de asesinato en contra del actual presidente, en contra de Luis Arce, en ese momento para evitar que asumiera el cargo. Es decir, hubo un intento de maniobra ahí de asesinar a Lucho Arce para que no asumiera como presidente, por parte del mismo grupo, o al menos algunos integrantes del mismo grupo que después operó en el asesinato del presidente de Haití, que sabemos que varios de ellos son de nacionalidad colombiana, algunos de ellos son varios de ellos exmiembros de las Fuerzas Armadas, de las policías de Colombia, y que además responden, en algunos casos, a contratos con la empresa Blackwater de Estados Unidos. O sea, hay una estrecha vinculación en muchos movimientos extraños en Latinoamérica en los últimos años, y que tenemos que ir develando, que tenemos que ir advirtiendo de manera que no nos sorprendan algunas situaciones. También al paso quisiera mencionar que en Venezuela se vienen pronto elecciones, al igual que en Chile y otros países estamos a las puertas de elecciones, y en el caso de Venezuela han habido ya varios pronunciamientos desde España en contra de las elecciones, en contra del sistema electoral, en contra de la continuidad de los dirigentes de ese país, denunciando anticipadamente fraude, etcétera, aun cuando reiteradamente se ha dicho que Venezuela tiene un sistema electoral bastante seguro, uno de los más seguros del mundo, probado y garantizado incluso por expertos internacionales, en su momento reconocido incluso por expresidentes de Estados Unidos, en fin, y aparece desde España aparecen estas voces. Pero tampoco es extraño, porque desde España se vienen articulando, a partir de Vox, principalmente de este partido de ultraderecha, todas las ultraderechas de Latinoamérica, con financiamiento multimillonario, con formación política, con alineamientos en la política internacional, etcétera. Entonces, así como hay que tener mucho cuidado con las injerencias de Estados Unidos, que normalmente son más violentas, más directas, está esta otra injerencia de parte de la ultraderecha española, articulándose ahí con organizaciones como el Yunque, articulándose con partidos de ultraderecha. En el caso de Chile, el candidato Kast tiene vinculaciones estrechas con Vox, en fin. Entonces, hay también un importante veta ahí que hay que explorar, investigar y denunciar. En estos mismos sentidos de la injerencia externa en Latinoamérica, para el 15 de este mes, o sea, en unos días más, se anuncian desde ahí hace bastante tiempo nuevas movilizaciones en Cuba. se viene nuevamente un intento de desestabilizar al gobierno cubano, que también uno podrá tener diferencias con algunos guiños que han hecho hacia la economía capitalista en los últimos años. Sin embargo, lo que no podemos aceptar es que se generen estas protestas desde fuera, con financiamiento externo, y en el caso de esta protesta de Cuba está muy, muy implicado nuevamente alguna instancia organizativa española. Incluso algunos de los líderes de esta nueva movilización que se avecina el 15 de este mes en Cuba pasaron por Argentina en algunas coordinaciones ahí recibiendo instrucciones, formación política, mediática, etcétera. Bien. Continuando un poco con algunas otras situaciones de otros países latinoamericanos, antes que se nos vaya el tiempo, quisiera mencionar que siguen algunas movilizaciones en distintos países de Latinoamérica. Los pueblos se movilizan por sus derechos. En el caso de Ecuador, el movimiento indígena, digamos, está con los dos pies en la calle, generando distintas movilizaciones. Se han abierto por ahí negociaciones con el gobierno. El movimiento indígena ha pedido que sean abiertas al país, de manera que no hayan trampas, etcétera. Pero quisiera destacar que otra de las formas como operan las derechas en Latinoamérica, tanto empresariales como políticas, tiene que ver con esto de los paraísos fiscales que ha sido denunciado en los papeles de Pandora. Uh-huh. Y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, está hasta las patas, igual que el presidente de Chile, Piñera, en estas denuncias, en estos papeles que salieron a la luz de transacciones comerciales en paraísos fiscales. Y entonces Guillermo Lasso, en el último mes, ha amenazado con disolver la Asamblea Nacional, por supuesto bloqueo a sus proyectos de gobierno, pero en realidad esto sucede después que el 8 de octubre una comisión de la Asamblea comenzara a investigar la participación de Lasso la mención que se hace a Lasso en estos papeles de Pandora, que incluso él ha reconocido posteriormente que tiene inversiones en el extranjero, y bueno, una forma de burlar la supervisión y los impuestos es precisamente operar en paraísos fiscales, aun cuando en el caso de Ecuador, por ley no puede hacer eso un candidato a la presidencia de la República, menos un presidente en ejercicio. Entonces está complicada la situación para Guillermo Lasso en Ecuador, y entonces, claro, recurre a la represión contra los movimientos sociales que protestan por sus derechos. Y en Chile no. También, en el caso de Perú, que podemos mencionar finalmente, a partir de tratar de pautear al presidente peruano que ha cumplido 100 días de gobierno, pautearlo en qué ministros puede nombrar o no nombrar, y que han logrado incidir bastante en eso, incluso marcando una deriva un poco más hacia el centro, hacia la derecha, por parte del presidente peruano, profe Castillo. Te decía, y como para ir un poquito para el lado de Chile, ¿no? Que bueno, que este martes, ¿no? Se va a hacer la martes 16 de noviembre, se va a hacer la va a haber el Senado va a votar, ¿no? Sí, efectivamente. Así como Ecuador está ahí Lasso súper comprometido en los papeles de Pandora, también Piñera. Entonces, efectivamente, el próximo martes se vota en el Senado el futuro, digamos, de esta acusación constitucional. Yo no tengo mucha esperanza, lo planteo abiertamente, porque, bueno, en la Cámara de Diputados costó muchísimo para que se aprobara la acusación constitucional contra Piñera, pero después de la Cámara de Diputados pasa al Senado, claro. como anécdota, en la Cámara de Diputados faltaba un voto porque había unos parlamentarios que estaban ahí con contagiados por COVID o habían sido contacto estrecho, entonces estaban en cuarentenas preventivas, y el que encabezó la acusación, el diputado Naranjo, tuvo que hacer una alocución de casi 14 horas, haciendo tiempo. Más de 14 horas, haciendo tiempo para que llegara Jackson y pudiera votar y así tener los votos necesarios. Bueno, costó mucho porque la derecha en bloque y también parte de la ex Concertación o votaron en contra de la acusación o se abstuvieron en la acusación, pero bueno, se reunieron los votos en la Cámara de Diputados y avanza entonces al Senado, pero en el Senado se necesitan dos tercios de los votos. Y eso es muy complicado porque en el Senado los senadores y senadoras son más conservadores, son más de derecha, entonces lograr 2/3 va a ser muy difícil. Estábamos hablando justo que decíamos esto de que vos, me decías de que bueno, que vos veías muy difícil esto de que el Senado pudiera votar la destitución de Piñera, ¿no? Que como que se necesitan, por ahí leía, 4 votos del oficialismo, sería, para que se tendrían que dar vuelta, ¿no? Para que esto se pudiera concretar. Claro, y yo iría más allá y diría que incluso dentro de la llamada oposición en Chile, hay varios que van a votar en contra de la acusación. Y algunos ya lo han dicho. Mirá. Entonces eso está muy difícil. Y más bien, desde mi punto de vista, lo que se ha hecho con esto de la acusación constitucional a Piñera es una cortina de humo con varias situaciones graves que están sucediendo en Chile, graves, en estos mismos días. Entonces, es como un poco sospechoso que el mismo día que se votaba la acusación constitucional contra Piñera en la Cámara de Diputados, ese mismo día el Senado estuviera votando en contra del cuarto retiro del 10% de la AFP, o que se estuviera votando la continuidad del estado de excepción constitucional de emergencia en el Gualmapu, en 4 provincias del sur de Chile, aun cuando se produjo en el marco de este estado de excepción, se produjo un hecho triste y lamentable, que funcionarios de la Armada habrían asesinado a un hermano mapuche en un taco en la carretera. Ni siquiera él estaba en la movilización, se había producido una movilización, pero este hecho se produce como ajeno a esa movilización, y fue entonces asesinado en la carretera entre Cañete y Tirúa, en la provincia de Arauco, Jordan Yempi Machacán, de 23 años, quien estaba incluso en su casa al momento en que recibe estos impactos de bala, y quedaron varios otros y otras heridas, incluso una niña de 9 años. Entonces, situaciones muy extremadamente graves con esto de la estado prácticamente de guerra en el sur de Chile, 2.000 militares desplegados en estas 4 provincias, que son un territorio no muy amplio, 2.000 militares, 3 helicópteros, muchos carros de combate, patrullando carreteras, entrando a las comunidades, en fin. Y esto es una situación que ha escalado la tensión, porque entonces han aparecido grupos mapuche también exhibiendo algún tipo de armamento y declarando que van a continuar la lucha por las reivindicaciones de tierra y que van a continuar incluso resistiendo a esta ofensiva del ejército. Solamente me gustaría mencionar que esto se produce en territorios que están controlados básicamente por empresas forestales. Por ejemplo, hay 2 familias chilenas que poseen una cantidad impresionante de hectáreas de tierra plantadas con pino y eucalipto. La familia Mate tiene 800.000 hectáreas, la familia Angelini tiene 1.200.000 hectáreas, o sea, 800.000 la familia Mate y 1.200.000 la familia Angelini, que además son las empresas mayores que tienen la mayor exportación mundial de celulosa. Entonces, estas 2 familias ocupan esta tremenda cantidad de hectáreas de tierra, mientras las comunidades mapuches están ahí restringidas a pequeños territorios. Y además, estas familias de latifundistas y de empresas forestales, ya por más de 40 años son financiados con platas de todos los chilenos, son subsidiados para la plantación de pino y eucalipto. En total, más de $900 millones se han entregado a latifundistas y a empresas forestales en todos estos años, en una ley que fue creada, un decreto que fue dictado por Pinochet, para financiar la plantación de pino y eucalipto en el sur. Entonces, más encima son empresas multimillonarias que están en enfrentamiento con las comunidades mapuches, que tienen sus tierras usurpadas, reciben estos subsidios multimillonarios y son protegidos por las Fuerzas Armadas en este estado de excepción constitucional. Bueno, muy completo, muy interesante. Estaremos seguramente atentos ahí a lo que pase el martes, ¿no? Más allá de esto que comentas vos, de que esto, toda esta cortina de humo, ¿no?, que tapa realmente otros problemas y otras cuestiones que se desvían la atención de las personas, de los ciudadanos. y las ciudadanas. Así que, Abner, te agradecemos mucho por tu informe y, bueno, seguramente, no sé si el jueves que viene, pero si no el otro, estaremos al aire nuevamente con toda esta información latinoamericana. Gracias. Perfecto. Muchas gracias a ustedes y hay que estar atentos y atentas a lo que pasa con las elecciones en Latinoamérica y hay que estar atentos, como decías, toda esta acusación constitucional contra Piñera, pero también atentos y atentas a el proceso judicial que en paralelo se lleva contra Piñera por la misma causa de los papeles de Pandora. Muy bien. Si es que muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo grande. Abrazo para vos también.